Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la clase de Comunicación y Tecnología. Hoy les contaré de manera de cuento cómo es que la tecnología se volvió parte esencial en mi vida. Hace mucho tiempo, cuando era pequeño, pensaba que la tecnología era algo que siempre había existido. Para mí, era algo de todos los días levantarme y prender el televisor y ver las pistas de Blue, o Dora la Exploradora mientras desayunaba mi cereal. Escuchar música en la radio o en mi Discman en camino a la escuela o después de comer, prender mi Nintendo 64 e intentar salvar a la princesa Peach. Sabía que siempre salían cosas nuevas y para mí era obvio, porque cuando íbamos de viaje a Estados Unidos, siempre al llegar a Target, Best Buy o Walmart, corría al pasillo de videojuegos y ver las consolas, cámaras y computadoras nuevas. Esto se volvió un interés para mí, pero no fue algo que llamara mi atención desde ese momento, sino empezó mucho tiempo atrás. Desde chico veía cómo mi madrina, la cual era ingeniera en sistemas, usaba su Mac y me enseñaba cómo funcionaba. Y aún recuerdo ese día que compró esa nueva iMac que iniciaba con una canción y un intro que a la fecha no puedo olvidar. Recuerdo ir a su casa y que me enseñara el dispositivo más nuevo que acababa de comprar. En ese tiempo podía ser un iPod o un iPhone 3G. Para mí era algo que solo veía en películas y caricaturas. Es inevitable reflexionar cómo es que todo esto afectó mi forma de pensar y cómo es que hubiera sido mi vida sin todas estas tecnologías. Cuando leí la lectura de Carey, Wiener y Postman, se vino a mi mente cómo fue la tecnología que afectó la vida de mis tatarabuelos o bisabuelos o hasta mis abuelos. Cómo es que la comunicación pudo avanzar tanto como para llegar a comunicarnos como lo hacemos hoy en día mediante un WhatsApp o una llamada por FaceTime. Simplemente para mí fueron muchos cambios desde que soy pequeño hasta el día de hoy. Hace días me llegó una notificación. El mensaje era de Twitter y me felicitaba por mis 11 años en la plataforma. Lo primero que pensé fue qué rayos hacía un niño de 12 años en Twitter. Pero después vinieron muchos recuerdos de esa época y cómo llegaban los zumbidos por Messenger, cómo jugaba Farmville o Pet Society en Facebook, o hasta de mi Glue en Club Penguin. Desde tan pequeño y ya estaba en internet y comunicándome con no solo mis amigos, sino con gente del mundo que jugaba los mismos juegos que yo. Esto me dio una perspectiva mucho más grande de lo que podía hacer en el mundo. Hoy en día, pues, vivir en una ciudad y trabajar en otra. O como hasta dice Ileana Gershon, que puedes crear o terminar relaciones por internet. La tecnología nos abre muchas puertas que cambian nuestra manera de sentir y vivir la vida, y muchas veces buenas o otras veces malas. Hoy en día utilizo todos estos medios como algo cotidiano, hasta mi puesto de trabajo va relacionado directamente con las plataformas digitales. Hoy veo el mundo de una manera distinta y mucho más objetiva. Veo estas plataformas como herramientas que me pueden ayudar a aprender, distraerme, reír y trabajar. Creo que en este mundo todos estamos muy preocupados por cómo será el futuro, pero veo respuestas en mi día a día, como por ejemplo, cenando con mi abuelo, me dijo, es que esta sociedad está cada vez peor, pero desde mi postura es totalmente lo contrario. Es claro que las tecnologías nos obligan a ver muchísimo contenido, muchas veces malo, pero otras veces bueno. Lo que me puedo dar cuenta es que gracias a esto puedo encontrar que hay muchas personas en el mundo que piensan muy similar a mí. Yo lo ligo a la canción de John Lennon, Imagine, y la parte en donde dice, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one." El internet nos dio la posibilidad de darme cuenta que no soy el único que quiere un mundo mejor. Existen personas que luchan día a día por tener una mejor sociedad, y gracias al internet ya no somos soñadores, sino un ejército de personas que no solo creen, sino luchan porque el mundo sea un lugar mejor. Durante las vacaciones del verano, una de mis mejores amigas y yo creamos juntos Tales for Change. La idea era crear cuentos para niños que hablaran de temas que no son tan abiertos a nuestra sociedad. Abrimos una plataforma en Instagram para poder compartir información acerca de diversidad, inclusión y equidad. Una idea que empezó con dos personas es ahora un equipo con más de 30 personas que se capacitan día a día para poder lograr el objetivo. La tecnología puede ser buena o mala dependiendo del uso que le des, pero sin duda alguna hace que cada vez el mundo se haga uno. Soy Luis María Ratia y muchas gracias por escuchar este podcast.